Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 50% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 38, con cielos mayormente soleados. Para el día de mañana, miércoles, van a descender un poco las temperaturas, máximas de 48 grados, mínimas de 31. Va a estar frío cuando desciendan las temperaturas. En la mañana se espera un poco de viento y esto es a partir de las 10, 11 de la mañana aproximadamente. Entonces va a estar frío, el día de mañana, para que salgan abrigados. El día jueves ya aumenta las temperaturas nuevamente, máximas de 54, mínimas de 41, con cielos mayormente soleados. Para el próximo viernes 3 de mayo, se me olvida que ya mañana, hoy es el último día del mes de abril. Hoy se celebra el Día del Niño, ahorita vamos a hablar de ello, ¿ok? Bueno, el próximo 3 de mayo se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 38, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia y nieve, una probabilidad de un 36%, y esto se espera que caiga de 10 a 11 de la mañana el día viernes. Para el próximo sábado, 4 de mayo, aumentan las temperaturas, máximas de 71, mínimas de 50, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Está un poco raro aquí las temperaturas, van a subir, van a bajar, y así van a estar. No va a estar todavía haciendo calor, más que el día sábado, que sí vamos a tener temperaturas un poco altas, y de ahí vuelven a descender. ¿Ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, mentiras, les iba a decir que hoy se celebra el Día del Niño, ya se me estaba pasando. Hoy estamos a 30 de abril y pues muchos pequeñines van a celebrar el Día del Niño. ¿Ustedes recuerdan cuando lo celebraban cuando iban a la escuela o cuando hacían pues los eventos, ¿no? Tanto del lugar donde vivías, inclusive pues si su familia les celebraban, cómo les celebraban, con dulces, con ropa, porque el Día del Niño en México es una conmemoración anual que tiene lugar este día 30 de abril, y durante esta fecha, que en este 2024, fíjense que cumple 100 años de su creación, o sea que llevamos 100 años celebrando el Día del Niño, y pues se homenajea a los más pequeños y también pues se recuerdan sus derechos. Y de acuerdo con el sitio web del gobierno mexicano, la fecha fue instituida en el año de 1924 por el entonces presidente Álvaro Obregón y su ministro de Educación, José Vasconcelos, quienes aceptaron y ratificaron la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño, que fue aprobada ese mismo año. Dicho documento expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación y a acceder a una educación que infunda conciencia social y sentido del deber. Eso es lo que destaca el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF. Y según reconoce en su artículo el gobierno mexicano, la Declaración de Ginebra fue relevante para la posterior aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Entonces, ¿cuándo es el Día Universal del Niño? El Día Universal del Niño es el 20 de noviembre. Y asimismo, pues cada país puede festejar un día nacional en otros momentos del año. Y pues en México se celebra hoy el Día del Niño. Así que muchas, muchas felicidades a cada uno de los pequeñines de sus casitas. Espero que realmente se la pasen muy bien, que coman mucho dulce, porque sé que van a comer mucho dulce. y que disfruten este día de celebración. Un aplauso para todos los pequeñines, que la pasen increíble y les mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Y bueno, ahorita les voy a poner canciones que homenajeen, ¿no?, a los niños. Vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vamos a invernar. Diciembre, eres mi regalo en Navidad. Bien,

Su calle vacía.

9 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, perdón. El horóscopo de hoy señala que se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Sin embargo, ese no es motivo para comenzar una aventura o un romance secreto. Tenga cuidado que el karma puede llegar para el signo de Tauro. Moni Vidente advierte que este martes 30 de abril llegará ese pago tan temido, pero que podrá hacerles frente gracias a sus ahorros. Tenga mucho cuidado con lo que pide el universo, se le puede cumplir. Géminis. Grandes cambios en el terreno profesional empezarán a manifestarse este fin de mes. Usted se sentirá mal, pero todo mejorará poco a poco. No debe cometer excesos con la comida chatarra, está vulnerable. Cáncer, lo pasará fenomenal con viejas amistades que no ve hace días, pero que le hacían falta. Tendrá fuerzas para seguir con sus planes. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el dinero, así que no deje de hacer cosas buenas. Leo, evite los encuentros violentos con jefes y compañeros de la oficina. querido Leo, trate de ser más tranquilo y respire antes de hablar. Los problemas de salud irán mejorando poco a poco. Virgo, se presenta la ocasión poco propicia para encuentros amorosos. Los astros lo invitan a pasar más tiempo solo, a buscar la paz con usted mismo. Es un momento poco adecuado para las inversiones igualmente. Libra, se está demorando su ascenso y ese pago extra que le prometieron, pero este fin de mes todo se regula de una vez por todas. Tendencia a caídas o tropezones, así que cuide más su alimentación. Escorpio, situación bastante emocionante en lo que respecta al amor. Se presenta una situación que lo pondrá nervioso, pero que mejorará en poco tiempo. Es abundante y todo regresa a usted. Sagitario, no le van a afectar directamente los cambios en la oficina, pero sí verá cómo amigos se van de una vez por todas. Es el ciclo de la vida. No se cure a medias los procesos del estómago. Capricornio, su economía está mejor que nunca, ayuda a quien lo necesita y verá cómo todo se multiplica. En su trabajo llegará a donde se proponga si sigue siendo puntual. Acuario, monividente, hace un llamado para que ignore los defectos de su pareja. Tiene más virtudes y cosas buenas que ofrecer. No derroche sus ahorros durante este fin de mes, espere a las ofertas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo empleo. Querido Piscis, todo mejorará en cuestión de días. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio. De la mañana con 42 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos.

Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de TikTok, ya que TikTok al parecer pues tienen prohibido usar TikTok 3,000 millones de personas. Tal vez las personas que están, que les prohibieron usar el TikTok, pues no han de estar muy felices, ¿verdad? Y bueno, Estados Unidos es el último en impulsar la prohibición de la aplicación originaria de China. TikTok se enfrenta a la posibilidad de ser prohibido o no estar disponible para casi la mitad de la población mundial después de que Estados Unidos tomara medidas para prohibir la aplicación. El proyecto de ley para la venta o desinversión que se prevé que promulgue el presidente estadounidense Joe Biden podría provocar que TikTok esté completamente bloqueado en el país dentro del año que viene. El proyecto de ley surgió 4 años después de que la India emitiera una prohibición total de la aplicación propiedad de China y que Irán, Senegal, Nepal, Afganistán y Somalia también impidieran a sus ciudadanos el uso de la aplicación. La aplicación tampoco está disponible en China, lo que significa que más de 3,000 millones de personas en todo el mundo no pueden acceder a TikTok. Y varias otras regiones y países también han promulgado prohibiciones parciales para dispositivos gubernamentales o militares, incluidos el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Australia. Y a pesar de estas prohibiciones, TikTok aún logró convertirse en una de las aplicaciones más populares del mundo, superando los 2,000 millones de usuarios activos en el 2024, en este año. Y las prohibiciones nacionales se enfocan en la censura estatal o en los temores en torno a la seguridad nacional. Los legisladores de Estados Unidos temen que ByteDance, la empresa matriz de TikTok, pueda compartir datos de usuarios con el gobierno chino, mientras que otros afirman que el algoritmo de la aplicación podría usarse para difundir propaganda y desinformación. TikTok manifestó en un comunicado que una prohibición en Estados Unidos pisotearía los derechos de libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses. Y los datos de la empresa de análisis AppFigures revelan que TikTok fue la segunda aplicación más popular en los Estados Unidos el año pasado en términos de descargas, superada únicamente por la aplicación de compras Temu. Y su popularidad proviene principalmente de las generaciones más jóvenes. Las cifras de estática muestran que más del 70% de los usuarios de TikTok en todo el mundo tienen menos de 35 años y menos de 7% tienen más de 55 años. La edad promedio de un representante en el Congreso de Estados Unidos es de 58 años, mientras que la edad promedio de un senador en este año 2024 es de 64 años. Y una encuesta de Pew Research Center También reveló que los jóvenes confían más en la aplicación que los usuarios mayores. Más del 30% de los usuarios de TikTok de Estados Unidos de entre 18 y 29 años la utilizan como fuente habitual de noticias, en comparación con solo el 3% de los mayores de 65 años. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo TikTok? TikTok declaró que impugnará cualquier intento de prohibir la aplicación en los Estados Unidos. Michael Beckerman, jefe de equipo de políticas públicas de la empresa, escribió al personal esta semana que el último proyecto de ley era el comienzo, no el final de este largo proceso. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información, el Capitán América 4, que ya fue filtrado en todo su esplendor, el traje del nuevo Falcon del UCM. El Capitán América Brave New World, la nueva entrega de las aventuras del Capitán América, ahora bajo el manto de Sam Wilson, tras los eventos de Vengadores Endgame y su propia serie Falcon y el Soldado de Invierno, presentará a nuevos personajes inéditos hasta ahora en el UCM, entre ellos el Hulk Rojo del General Ross, ahora interpretado por Harrison Ford, o el nuevo Falcon, rol que quedó libre tras el nuevo papel de Anthony Mackie en el UCM. Y ahora pues ya tenemos un primer vistazo claro del traje del nuevo Falcon tras las primeras filtraciones, y es más comiquero que nunca. Y bueno, así, tras quedarse con el escudo del Capi en la serie Falcon y el Soldado de Invierno, Sam Wilson dejó libre el puesto de Falcon hasta ahora, y es que, como ya sugirió en la ficción de Disney Plus, el colega de Sam, Joaquín Torres, tenía todas las papeletas para hacerse con el manto del fiel escudero del Capi, dicho y hecho. Y tanto es así que en el Capitán América Brave New World, el personaje interpretado por Dani Ramírez desempeñará el rol del nuevo Falcón, tal y como sucedió también en Marvel Comics. Y como no podía ser de otra manera, pues esta nueva versión de Falcón se estrenará también su propio traje, cuya adaptación en acción real promete ser muy fiel a la de los cómics, tal y como se puede observar en los nuevos artes promocionales del personaje, que fueron filtrados por McDonald's como parte de una próxima campaña publicitaria. Y pues en las imágenes que están filtradas, el nuevo Falcon optará por tonos verdosos y naranjas, tal y como sucede en los cómics, y además de un traje con una buena parte del torso cubierto por placas de armadura y un casco con visor en cuña, y como si de la cabeza de un halcón se tratara, y las alas metálicas, todo ello pues para impulsar a Joaquín Torres por los aires a toda velocidad. Estoy viendo la imagen y pues tal cual se las describí, así tal cual está. Y bueno, pues también se tiene un nuevo vistazo del nuevo traje del Capitán América de Sam Wilson, luciendo el escudo heredado, del mismísimo Steve Rogers. Y la película Capitán América Brave New World se estrenará en cines el 14 de febrero del próximo año 2025. ¿Cómo la ven? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre esta como fruta o planta o ¿cómo se le puede llamar? Es un árbol, ¿no? Pero cuando tú compras el producto de suplemento, a veces viene como si fuera una fruta, pero realmente pues proviene de un árbol, ¿no? Y se trata de la garcinia, que muchos lo utilizan para adelgazar. De hecho, como les digo, venden suplementos en cápsulas, venden inclusive en extracto. Y bueno, la garcinia o Garcinia gumiguta es un árbol de altura media que crece en una zona bastante acotada del sur de la India y de Sri Lanka, y sus frutos son comestibles, aunque excesivamente ácidos para comerlos crudos. Y la corteza ahumada o secada al sol de la fruta de la Garcinia gamboya es una fuente única de ácido hidroxicítrico, HCA, que se caracteriza por un sabor agrio, motivo por el que se utilizó durante siglos en la gastronomía del sudeste asiático. Parece como un tomate verde. Y bueno, también se le atribuye la capacidad de generar una mayor sensación de saciedad. Este supuesto efecto fue el que originó numerosos estudios sobre la garcinia y el HCA para ser utilizados como adelgazantes. Hoy se puede afirmar que, según la mayoría de los estudios científicos, tal efecto pues no es real. Bueno, también se le conoce como tamarindo malabar, guta gamba. En inglés se le conoce como bitter cola, brindaliberries, brindalberry, brindleberry, camboya gumiguta el, camboya guta el, camboya guta lint, y bueno, varios. Y bueno, pues en la medicina natural, la garcinia se promovió mediante publicidad como un potente adelgazante para personas obesas. Se justificó el consumo de suplementos con garcinia, afirmando que ingiriendo el HCA, que es un inhibidor de la enzima que actúa en la síntesis de producción de ácidos grasos y colesterol, ayudaría a bajar de peso. Estudios confiables afirman que tomar extracto de la corteza de la fruta de garcinia por vía oral no parece ayudar a disminuir el peso, aumentar la saciedad, provocar la oxidación de las grasas o aumentar el gasto de energía en personas obesas. Según Indian Medicine Plants, algunos investigadores opinan que la garcinia inhibe el suministro de ácidos grasos sin afectar la conversión adiposa, que era fue el resultado en la base de datos completa de medicamentos naturales del 2007. Tradicionalmente, en su zona de origen, la India, la fruta de la garcinia se utilizó en decocción para tratar el reumatismo y ciertos tipos de molestias intestinales. Entonces, ¿para qué se usa? Estudios en laboratorios con animales y ensayos clínicos analizaron la garcinia para las siguientes acciones. Para la actividad antiobesidad. Varios estudios informaron que el HCA contenido en la garcinia no tiene eficacia dietética o de saciedad. Mates y Borman en el 2000 fue cuando hicieron este estudio. En un ensayo aleatorio doble ciego controlado con placebo, el extracto de fruta de Garcinia gamboya que contenía HCA no pudo producir una pérdida de peso ni de masa de grasa más allá de lo observado con placebo. Y también desarrolló un estudio doble ciego con personas y placebo, donde tampoco se pudo probar la efectividad de la garcinia para reducir el peso. Esto fue en un estudio como Preuss et al. 2004, Saito et al. 2005, Hasegawa 2001, Ohaya y Cole 2001, Yonei y Cole 2008, Lon et al. 2000. Y dicen que tampoco apoyan definitivamente su uso como adelgazante. Los estudios sobre esta acción realizados en laboratorio con animales en la actividad hipolipidémica son aún escasos, dicen los estudios, y tal vez contradictorios para evaluar su efectividad. También se utiliza para actividad antiinflamatoria y estudios contradictorios y escasos no llegan a concluir sobre el uso de la gasinia como posible antiinflamatorio en los estudios 2 Reis et al 2009 y Ashka et al 2007. Y también lo utilizan para actividad antiulcerogénica. Y un estudio preliminar demostró un efecto protector de la mucosa del sistema digestivo, indicando un posible uso de la gasinia como un antiulcerante. Y ese estudio es el Mangendrat et al 2002. Y existen suplementos y medicamentos que se ofrecen fundamentalmente para ayudar con la pérdida de peso a personas obesas. Como se dijo, no está garantizado científicamente su uso y en todo caso el consumo de estos productos debe estar controlado por un profesional de la salud, quien además deberá ajustar la dosis y aclarar todas las contradicciones sobre su uso. Y entre los efectos secundarios comunes y leves se incluyen náuseas, malestar de las vías digestivas y dolor de cabeza. Según Natural Standard, la ingesta de garcinia posiblemente no es segura para todos debido a que existen reportes de problemas hepáticos graves en ciertas personas que consumieron productos que la contienen. Y sin embargo, pues no está claro si la garcinia es responsable de los problemas hepáticos señalados en estos reportes o si se debe a otros factores. Entonces, el consumo de garcinia debe estar gestionado por un profesional de la salud que prevenga el uso contraindicado y también el ajuste de la dosis. Consumir garcinia con medicamentos hepatotóxicos puede aumentar el daño sobre el hígado, así que hay que tener mucho cuidado. Y la garcinia podría afectar un químico en el cerebro llamado serotonina. Consumir junto a los medicamentos mepedirina, demerol, pentazocina, talwin, sertralina, solof, tramadol, ultram, podrían causar graves efectos secundarios, incluidos problemas cardíacos, temblor y nerviosismo. Así que hay que tener mucho cuidado, más que beneficios probables que se puedan dar, pues nos han dicho que pues nada se ha comprobado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo la llegué a tomar esta garcinia como en el 2011 2010. Compré unas pastillas cuando andaba ahí con mis dietas y todo, y pues sí, yo sí bajé de peso y sí me quitaba el hambre. Y aquí pues dicen los estudios que no se comprueban, pero esto fue en mi caso, ¿no? Puede ser que a lo mejor era psicológicamente, ¿no? Que yo misma pensaba y lo traía, pero en ese momento pues también bajé de peso y sí estaba bien físicamente hablando, ¿no? Me veía bien, pero pues también hacía ejercicio, comía más saludable y tomaba las pastillas. Yo creo que era una combinación en ese entonces. Pero bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants, D.K. Lim, y también está Indian Medicine Plants, ISBN 978-0-387-70-637-5, y también eflora.org, eflora.org, Flora of China. Con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.